salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Besa mi Chile con rey mineral. Hoy, gracias a la tecnología, ese cable invisible que nos permite viajar kilómetros y kilómetros, podemos entrar allí a tu casa o a tu trabajo, a quienes te ponen, en Casares, o a miles de kilómetros de aquí. Y esa distancia que nos separa se hace cortita, y el saber que estás allí, que nos permitiste entrar, nos pone muy pero muy contentos y nos da el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Hermano americano, libera tu estrada. Hoy con una lluvia torrencial que me hace acordar una vez que se nos inundó aquí el estudio. Recién recordábamos con Esaú Ruiz, el técnico, nos reíamos y habíamos traído los plásticos para tapar. Y bueno, hoy solo porque mis compañeros de camino y amigos también, Juan Carlos Millán por trabajo no puede estar presente, y bueno, ojalá que algún bote lo traiga Esteban Soroeta por aquí, por la Plaza de las Flores. Estos días estuve alternando con gente nueva de aquí, de la Costa del Sol, y cuando uno habla de La Gauchada, es como que la gente mayormente nos identifica siempre con el gaucho argentino, cosa que en realidad, si bien el nombre de La Gauchada proviene de allí, el origen, ¿cierto? Pero es bueno siempre cada tanto recordar que La Gauchada, ¿cierto?, significa hacer un favor sin esperar recibir nada a cambio, más que la satisfacción de hacerla. Y por eso, en algún momento, con un amigo que ya no se encuentra entre nosotros, Pablito Baney, y tuvimos esta idea de crear este espacio que de alguna manera nos daba la posibilidad de darnos a conocer, ¿cierto? A hacer conocer nuestra idiosincrasia y con todo, con sus valores y con sus defectos. Creemos que, por supuesto, es muy bueno conocernos, ¿cierto? Eso nos quita el miedo, y fundamentalmente en los tiempos que corren, que son tiempos muy pero muy duros, todos tenemos que tirar del mismo carro, y eso es muy importante. Un amigo en algún momento nos tildó de trasfogueros, esos que de alguna manera cuidan el fuego, ¿cierto? Somos como una especie de esas brasitas que está ahí en el rescoldo, que cuando, si bien parece que está todo apagado, estamos allí presentes, ¿cierto? Intentando que nuestra raíz cultural de alguna manera nos permita seguir adelante, seguir divulgando nuestras costumbres también, y formar eso que se forma cuando uno sale de su país y conoce gente nueva, ¿cierto? Entonces, esa fusión que aparece, que va cambiando la forma de hablar, la forma de expresarse, pero también, por el otro lado, hacen crecer un montón de cosas muy importantes en lo laboral, en todas las ramas de la cultura, ¿cierto? En las relaciones también, eso es muy muy importante. Y siempre decimos nosotros que aquí El hecho de venir nosotros aquí a La Gauchada es para nosotros realmente es una responsabilidad, porque lo tomamos muy en serio y porque intentamos hacer un programa entretenido. Por supuesto que eso tiene mucho que ver de acuerdo al lente que se mire, entonces lo que sí intentamos que las palabras no pierdan valor, ¿no? Que la gente todavía, muchos siguen hablando por hablar, porque es gratis y porque mayormente se habla sin conciencia. Entonces intentamos tener conciencia y ponerle muchas ganas y fundamentalmente hablar con fundamento. Eso es lo que intentamos. En estos días tuve la suerte de encontrar a través de unos compañeros que me hicieron conocer a un joven, tendrá 30 y algún año, es un músico de aquí de España, es de la zona de La Coruña, gallego para la forma nuestra de hablar, y es Joel López para nosotros, y me llamó poderosamente la atención cómo él utilizó de alguna manera la fusión de la música que él lleva nativa de aquí de España, ¿cierto? Pero en su vagar por distintos lugares de Sudamérica ha ido cosechando no solamente amigos músicos, sino también una forma de decir y una forma de expresarse. Hay una canción que de él, que de alguna manera me tocó fuerte, porque es una música que muy muy rioplatense, ¿no? Y entonces esas murguitas típicas de las épocas de los carnavales, y me pareció oportuno hacerla escuchar. Gigantes de cero y volábamos sobre unicornios. ojos de fuego, pero no. Tú ya no recuerdas nada. Estábamos escuchando entonces a Joel López en una canción propia que de Piedra y Arena Mojada, una parecida a una murguita bien rioplatense. Y bueno, estamos, como muchos saben, aquí en España, convulsionados por un montón de cosas que están pasando, pero nosotros siempre de alguna manera queremos tener un pequeño espacio para gente que labura en serio, en el sentido de con compromiso, y por eso, para ser de alguna manera un poco referentes y también llevar algunos comentarios que por ahí se están escuchando cada vez menos en los medios, porque fundamentalmente creemos que es una forma de acallar un poco tantas cantidades de manifestaciones que se están haciendo. Por eso que en algún momento estuvimos hablando con una psicóloga que está tratando mucho el tema del retorno, hechos que nosotros, más allá del espacio de la radio, seguimos charlando con ellos, ¿cierto?, buscando algunas pequeñas soluciones para grandes problemas. Y por eso hoy lo tenemos aquí a Nicolás Niglia, que es un amigo también de La Gauchada, que él está trabajando dentro de la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga, pero también lleva adelante lo que es la confluencia y organización por un rescate ciudadano. Y me gustó la propuesta y por eso lo invité a que estuviera con nosotros. Y muy buenas tardes, Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a participar. Bueno, la verdad que es bueno saber que gente que está comprometida en este tema, fundamentalmente en divulgar cuestiones que no todos los días se ven en los medios, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de que alguien venga directamente y nos cuente cuál es la idea de Rescate Ciudadano. Bueno, básicamente, digamos, es poner sobre la mesa la situación de emergencia social que se está viviendo en la situación de crisis, articular un espacio de confluencia donde estamos participando desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca, que trabajamos tema de vivienda, asambleas de lo que quedó del movimiento 15M en distintos barrios de Málaga, lo que son las mareas, que es la marea por como un movimiento, bueno, de trabajadores, pero también de ciudadanos, de la comunidad educativa, por ejemplo, la marea verde con el tema de la sanidad, de la educación, o la marea blanca con el tema de la sanidad, un espacio de encuentro para exigir juntos una serie de medidas que se sintetizan en esa idea del rescate ciudadano, ¿no? Estamos ante unos gobiernos que han dedicado miles y miles de millones de euros para el rescate a los bancos, para el rescate a las entidades financieras, y nosotros estamos exigiendo que se rescate a las personas y no a los bancos, ¿no? El lema un poco de nuestro trabajo es las personas primero, ¿no? Intentando que se ponga dentro de la agenda, que se ponga como problema público una serie de cuestiones que consideramos que son realmente urgentes. Nicolás, hay un tema que por ahí a la gente de aquí donde nosotros estamos, que es en Estepona, o los lugares donde llega la radio, ¿cierto? Que es todo aquí en la zona de Casares, Sabinilla. Si bien se viven épocas difíciles, no se ve en la calle, ¿cierto? Es decir, únicamente a nosotros por ahí nos aparecen algunas cuestiones a través de la televisión, qué es lo que está pasando en Madrid o en Barcelona, cosas así. Por eso es muy bueno que se pueda, a través tuyo, conocer tu trabajo de calle, que es allí en Málaga, y lo que está pasando realmente, porque hoy casualmente hablábamos con un amigo y yo le decía que los bancos están dividiendo a los inmigrantes de los españoles, por supuesto siempre con un solo fin, ¿no? Pero que en realidad son más duros con los españoles que con los inmigrantes. El trato de los banqueros, dices sí, tú, de la gestión, sí, sí. De los... Bueno, lo que pasa es que están en un problema que ya les ha estallado en las manos, ¿no? En relación a lo que decías, simplemente comentar a cualquier persona que estamos muy cerquita aquí de Málaga, pero en lo que son, digamos, las barriadas populares, que aquí en Málaga hay mucho, como sabés, ¿no? Desde sí. La Palmilla, la barriada de La Paz, El Palo, las barriadas realmente, digamos, con una composición de clase trabajadora, donde realmente se están viendo ya situaciones de miseria que son muy parecidas a las que conocíamos nosotros de Argentina, ¿no? Ajá, por supuesto. Los comedores sociales saturados, la gente de las organizaciones caritativas que están dando un plato de comida caliente con colas de 300 metros para que la gente pueda comer, en fin, una situación realmente de emergencia social. ¿No? Obviamente desde el gobierno se lo quiere tapar, pero es una situación que ya, bueno, desde Cáritas a las organizaciones sociales ya están alertando de esto, ¿no? Yo creo que quizás también pesa de que la gente todavía sigue teniendo como un poco entre vergüenza y culpa, ¿no? Nosotros eso lo conocemos bien, que la crisis generalmente se empieza a percibir como si fuera un problema de uno, ¿no? Algo que hizo uno mal, una jugada que calculó mal, o bueno, que no pudo sostener el empleo, se metió en un nivel de endeudamiento que lo calculó mal. Y creo que eso también de alguna manera pesa que la gente todavía perciba la crisis en términos muy íntimos, si se quiere, ¿no? Pero cada vez está aflorando más. Claro, eso es una de las cosas que ustedes llaman justamente al tema de la participación y fundamentalmente de que la gente no siga luchando sola, ¿no? Que es la forma más fácil para todo aquello que tienen que discutir una cuestión dentro de los bancos, ¿no? La posibilidad de solucionar sus cuestiones, la gente se cree que por ahí solo lo puede hacer. Yo estaba leyendo a Susan York, que es una que es la presidenta de honor en ATAC, en Francia, que estaba vinculada, muchísimos años estuvo vinculada al Greenpeace. Realmente ella estuvo aquí hace poquito en España para presentar el informe Lugano 2, que habla sobre cuestiones, ¿cierto?, de que esto es una cuestión muy, pero muy bien pensada, ¿no? Es decir, que no es algo así de una crisis que ha surgido de la nada. Entonces, me parece como que es muy bueno que la gente tenga conciencia de eso y participe, ¿no? Sí, es fundamental. Yo lo hablábamos también con un amigo que tengo, bueno, varios amigos que son psicólogos, ellos, ¿no? Y ellos decían que en una situación como esta, intentar afrontar los desafíos, los problemas de una crisis tan gorda en términos individuales, solo produce angustia, ansiedad y depresión. Entonces, la respuesta colectiva, no solo porque socialmente sea así, es decir, el problema que cada uno tenemos son problemas que responden a problemas sociales, de cómo se planteó el acceso a la vivienda, la estafa hipotecaria, el modelo de empleo que nos han propuesto, sino que incluso a nivel ya vivencial, realmente la participación es una manera de encontrar una salida coherente, vitalista, ante este momento de tanta incertidumbre que se vive, ¿no? En cuanto a lo que estaba preparado, yo creo que eso se vuelve evidente. Yo creo que se vuelve evidente cuando vemos la cantidad de dinero público que se le ha inyectado a Bankia o a las grandes entidades financieras, nos da a entender, sumado a la penetración que tiene el poder financiero, ¿no?, dentro de los grandes partidos políticos, de que esta operación estaba calculada, es decir, de vivir un poco del casino de la burbuja hipotecaria y cuando reviente, digamos, conseguir de que sea el Estado y que el dinero público el que tape esa gran estafa, ¿no?, que es un poco lo que está pasando. Bueno, es lo que pasó, ¿no?, porque en realidad lo de Bankia, hay gente aquí que el común de la calle, uno habla y lo primero que te plantean es el problema de Urdangarín, después, o si no, el tema Bárcena, pero en realidad el tema Bankia está ocultado atrás de todo eso y hablan de 242 mil millones de euros. Es una cosa que no tiene ni imaginable. No, es, digamos, por eso es que nosotros planteamos lo de primero las personas, no los bancos, ¿no? Porque la pregunta que nosotros lanzamos, y yo creo que está en la cabeza de casi todo el mundo, es qué se podría haber hecho con ese dinero, si en vez de dárselo a Bankia, se refuerza la sanidad pública, se refuerza la educación, se ponen en marcha políticas de empleo para la gente. Realmente cuando uno ve los gráficos de lo que han sido los recortes que están haciendo en educación y en sanidad, comparado con el dinero que le han dado a los sectores financieros, pues es realmente uno toma magnitud del nivel de estafa que estamos viviendo, ¿no? Sí, hay un tema fundamental, ¿no? Es decir, y que de alguna manera me interesaría que vos, si me puedes decir, en la calle, cuál es el comentario en general de la gente, ¿cierto? Si bien... Porque ustedes hacen talleres, ustedes de alguna manera están trabajando muy, pero muy ligado a este tema, ¿no? Sí, sí. El comentario de la gente, bueno, hay un nivel de malestar y de indignación realmente muy, muy grande, ¿no? Enorme. La gente, yo creo que tiene una percepción más o menos clara de cómo no, digamos, de cómo nos han estafado a todos. El problema es que no se termina de percibir cuál puede ser la alternativa. Yo creo que en eso también hay un trabajo muy importante de que, de alguna manera, trabajar contra el miedo, ¿no? Porque este tipo de situaciones generalmente produce incertidumbre, muchísimo miedo. Entonces la gente tiene, eso hace que también tome posiciones conservadoras y diga, bueno, prefiero que me sigan gobernando estos tipos, que por lo menos los conozco, a abrir la posibilidad de lo desconocido. Pero creo que es interesante ir perdiendo el miedo de determinadas cuestiones, ¿no? Porque uno de los grandes mitos que nos dicen es que si no se le da ese dinero a los bancos se genera un colapso increíble en la economía y los bancos se van a ir a otro lado, pues por experiencias históricas en otros países sabemos que una deuda... Eso no sucede. No, se puede renegociar, se puede, digamos, volver a regular el sistema financiero de otra manera. Entonces, por eso una parte importante de nuestro trabajo es la pérdida del miedo, la construcción de la confianza en la participación y ir alumbrando otras salidas posibles, ¿no? Hace unos días atrás estuvo Ada Colau allí en Málaga. ¿Me escuchás? Sí. Sé que hubo una repercusión bastante importante, ¿no? Sí, fue un acto, la verdad, que muy, muy grande, ¿no? Ada Colau, bueno, es una compañera que la conocemos hace muchísimo tiempo, que viene trabajando de una manera muy rigurosa y, bueno, muy generosa también a nivel militante. Y ahora, bueno, se volvió, como sabés, desde que hizo esa intervención realmente histórica en el Parlamento, pues es una figura de muchísimo relieve público. A mí me tocó ir a buscarla al aeropuerto y, bueno, el taxi no le quiso cobrar el taxi, el guardia civil del aeropuerto se paró a saludarla, la mujer que la tenía que chequear abrazándola, en fin, es una figura que... Qué fuerte, ¿no? Realmente. Es decir, bueno, lo que pasa es que por ahí hay mucho... este medio, ¿cierto? Gracias al tema de la tecnología, llega a muchísimos lugares y fundamentalmente en este momento llega a Argentina también. Y hay muchos que por allí desconocen el tema de Ada Colau, ¿no? Ella fue la que llamó criminal a un representante de la banca en el Congreso, ¿no? Sí, ella, digamos que fueron a plantear, a presentar lo que era la iniciativa legislativa popular, la propuesta de ley que juntó más de 1.400.000 firmas por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca, y fue a presentarla, digamos, a esta comisión parlamentaria. Y claro, antes de ella había hablado el representante de las entidades financieras, y ella, de una manera muy, bueno, muy digna y muy sentida, que no fue para nada un discurso premeditado ni político, pues transmitió y puso voz al sentir de la gente. Yo creo que eso es lo que ha pasado con Ada, que realmente la gente se ha sentido identificada con que alguien le diga a la cara a estos tipos que realmente han tenido unas maniobras que son propias de criminales, porque gracias a decisiones que han tomado ellos para seguir ganando dinero, pues acá hay gente que se ha suicidado, miles de personas que están durmiendo en la calle, en fin, realmente son medidas que merecen el calificativo de criminal lo que han hecho. Se acaba de sumar aquí a la mesa Esteban Zoroeta, que es un periodista de Mar del Plata, que vive aquí en Estepona, y bueno, es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante todo lo que venía escuchando en esta entrevista, y me queda la duda de qué es lo que va a hacer ahora el Partido Popular, porque había dado marcha atrás cuando fueron los dos suicidios en Mallorca, y una vez que se votó a favor para que salga la resolución, ahora dio marcha atrás con el tema del reglamento de la dación en pago. No sé si es que se mueve a golpe de suicidio o qué es lo que esperan ahora del Partido Popular. Y la verdad que nosotros estamos bastante escépticos. Obviamente estamos trabajando, de hecho se está recuperando uno de los repertorios de acción de los movimientos sociales argentinos. Se está trabajando, digamos, con la idea del escrache, denunciando y presionando uno por uno a todos los diputados del Parlamento para intentar que fijen una posición, pero estamos muy escépticos, digamos, con lo que vaya a ser el Partido Popular, porque sabemos que es un partido que está absolutamente penetrado por el poder financiero. Entonces no dudamos mucho que vaya a tomar medidas como la dación en pago retroactiva, que es uno de los puntos de mínimos que planteaba la PA. La verdad que tenemos muy poca esperanza en esta gente. ¿Cuánto ha aumentado el tema de los desahucios desde que se implementó esa nueva ley o desde que se votó esa nueva ley? ¿Si han puesto en suspenso los bancos el tema de los desahucios o continúa al mismo ritmo que siempre? No, lo único que hay es que la ley se está tramitando, ¿no? Todavía se está discutiendo en el Congreso, no se ha planteado todavía en forma de ley ni se ha aprobado, simplemente se está discutiendo en la comisión. Lo único que ha hecho el Partido Popular es lo que se llamó el decreto de Guindos, que invitaba, digamos, a los bancos que por buena voluntad abran la posibilidad de la dación en pago. Lo cierto es que poquísimos casos, que los podríamos contar con dos manos, digamos, lo que se ha podido parar a nivel de desahucio, y nosotros seguimos, bueno, con alertas de desahucio casi todos los días. La situación realmente sigue siendo muy dramática, ¿no? Otra cosa es que es verdad que se está viendo un posicionamiento por parte de los jueces y de los fiscales mucho más humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O están apelando en sus sentencias a que la gente no pierda la casa o a que cuando se entregue la casa se pueda dar por saldada la deuda, pero a nivel de gobierno todavía no se ha hecho nada a ese nivel. Claro, en sí le continúan otorgando el poder a los bancos, porque inclusive también se ha visto casos de policías locales o bomberos que se han negado a efectuar los desahucios, pero es decir, no son flexibles respecto a esto, que ya es un clamor. No hay manera. Hay que ver cuando se celebren las elecciones, ¿no? Si esto les pasa factura, cuándo se van a celebrar elecciones, pero claro, esto es de una urgencia que no se puede seguir esperando, ¿no? A que haya elecciones ni nada. Sí, no se sostiene, ¿no? Es importante que los oyentes entiendan que lo que se está criticando acá es una ley hipotecaria que es de principio de siglo, bueno, que plantea, obviamente, es realmente una ley de usura, ¿no? Porque lo del tema de que tú entregues la casa y sigas pagando durante 30, 40 años, le heredes la deuda de ese piso a tus hijos y a tus nietos, pues es una cosa que no se sostiene. Hay contadísimos países que lo tienen, de hecho ni Alemania, ni Estados Unidos, ni los grandes países, digamos que, bueno, con un capitalismo, modelo capitalista consolidado y tal, lo aceptan porque realmente es una cosa inhumana. Lo que pasa es que, bueno, es el nicho de negocio que han tenido los bancos aquí y se ve que el Partido Popular no quiere alterarlo eso, ¿no? Pero es que, de hecho, en la mayor parte de Europa, ni siquiera en Inglaterra funciona de esta manera, y la ley hipotecaria que decía, sí, es de principio del siglo, del siglo pasado, del siglo XX. Es realmente increíble, porque tampoco en Inglaterra es así, ni en el resto de Europa. No se entiende por qué siempre tenemos que ser los últimos en Europa en estas cuestiones, y no solo en referencia a lo que es la ley hipotecaria. También podríamos hablar de salarios y seguir sumando, ¿no? Pero es muy extraño que respecto a Europa Occidental en estas cuestiones siempre vamos a la cola. Sí, eso es así, a nivel de salarios, a nivel de, bueno, hoy salían, ¿no?, los últimos datos de desempleo. Realmente es una situación terrible. Los últimos datos de desempleo son ya terribles, ¿eh? Pasamos, sí, los 5 millones. Y Andalucía además está lamentablemente a la cabeza, ¿no? Y no creo que se lo merezca ni muchísimo menos, ni Andalucía ni España. Si bien siempre esta ha sido una zona de alto desempleo, pero la gente lo que tiene ganas es de trabajar y de salir adelante. Pero bueno, claro, si no se le dan las herramientas, si no se le permite. Y estamos, al fin y al cabo, con esto creo que hay que ver, ¿no? Es decir, estamos salvando a los bancos con estos ajustes y la reducción del déficit, pero lo que no se reduce es el desempleo. Entonces hay que ver cuáles son las prioridades, ¿no? en eso totalmente, y de hecho se están cayendo, es que se caen las fórmulas que presenta el gobierno, no se sostienen por ningún lado, porque no es que rescatando los bancos iba, ellos planteaban de que eso iba a hacer que vaya llegando crédito a las pymes, a las pequeñas empresas y se vaya creando empleo, es mentira, los bancos no están dando dinero ni impulsando a nada productivo, la reforma laboral que supuestamente iba a facilitar nuevas contrataciones, lo que está haciendo facilitando los despidos, realmente se ve una operatoria, por eso decía que es interesante rascar un poquito qué hay dentro del Partido Popular, porque uno se va a encontrar de que están los sectores vinculados a los poderes financieros, a los grandes sectores empresariales, que son los que están dictando estas medidas, que no se sostienen, digamos, en términos económicos, ¿no? Ya lo ha dicho el FMI, lo han dicho premios Nobel, economistas y tal, de que estas políticas de solo centradas en la austeridad y en los recortes, pues va a generar más recesión, y es lo que está pasando. Es cierto, Susan George, esta activista francesa, realmente plantea muy, pero muy claro en sus últimos trabajos, que si bien es una, parecería que es como una ficción, en la práctica no lo es, ¿no? Realmente es un plan aterrador, pero lamentablemente donde el ser humano no interesa en lo más mínimo. Es un poco realmente lo que está pasando. Sí, y los premios Nobel que puntualizabas son Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Otra, le estamos cargando mucho a las tintas en el Partido Popular, pero lamentablemente es que parece que todo este descontento no lo logra catalizar el PSOE, ¿no? Que está en una situación también bastante crítica. Eso también complica las cosas. No, yo he participado de forma, bueno, seguimos participando muy activo de lo que ha sido el 15M, que de alguna manera señalaba como responsable a ese bipartidismo, ¿no? Evidentemente, estamos cargando las tintas del Partido Popular porque, bueno, esta ofensiva que han puesto en marcha desde que llegaron a Madrid es realmente brutal, pero, digamos, la situación en la que estamos aquí, la que está Andalucía, lo que ha pasado con la vivienda y tal, tiene como corresponsable claro al Partido Socialista. No sé, seguimos esperando de que realmente dé un giro importante en sus políticas, pero realmente el nivel de escepticismo que hay en la gente con ese partido es gigantesco, ¿no? Claro, se necesita una tercera vía, ¿no? Nicolás, ¿cuál es el cronograma que tienen de aquí para adelante? Bueno, ahora vamos a empezar en el mes de marzo con asambleas de barrio. Empezamos con asambleas en Ciudad Jardín, en El Palo, en Miraflores, en Bailén, en distintos barrios de Málaga. Con el tema de la vivienda vamos a empezar a abrir asambleas, hacer una campaña de difusión para que la gente que tenga este problema se vaya acercando. Después estamos preparando una movilización conjunta para abril y empezar a preparar el aniversario de los 2 años del 15M, ¿no? Que también queremos hacer jornadas y una jornada de movilización también importantes. A la par hay movilizaciones también por el sector de la sanidad, de la educación. Realmente estamos en una situación de movilización permanente, ¿no? Nos escucha poco el gobierno, pero bueno, por lo menos se está intentando mantener ese pulso. Bueno, pero se va a llevar una sorpresa, es decir, cuando no se responde este tipo de clamores, a la larga el pueblo, en lo que es la posibilidad que tiene del voto, hoy por hoy se están viendo a nivel del mundo, ¿no? Es decir, fíjate lo que está pasando en Sudamérica, es decir, realmente se están votando a aquellos gobernantes que realmente lo merecen. Yo creo que el pueblo, las crisis los hacen crecer, ¿no? En algunas cosas. Y en el tema de la democracia, que más allá de lo mal que sea en algunas cuestiones, para mí pienso que es lo mejor que nos puede tocar. Así que te agradecemos mucho, Nico, la posibilidad de que hayas estado con nosotros. Y bueno, más que decirte que vemos con muy buenos ojos la gente comprometida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por dar el espacio y un saludo fuerte. Estamos en contacto. Saludos a los oyentes. Ok, chao, hasta luego. Barcos lejanos invaden la orilla, humo, a lo lejos las llamas en el horizonte, la luna, asoma un rostro diferente a este lado del mundo y la gente asoma un tono diferente a este lado del mar. Sombras, el pasado se viste de sábana blanca. Rayos, esparce su polvo plateado sobre mi cabeza. La luna, asoma un rostro diferente a este lado del mundo. Y la gente, asoma un tono diferente a este lado del mundo. Parte, dice Joel López. Y también estábamos acá charlando, porque recién nos vemos con Esteban, y charlábamos y me contaba de su periplo que hizo por Granada. Y la verdad que vale la pena compartirlo. Porque, no, sí, la verdad que uno queda, qué impresionado, ¿no? ¿Cómo va? Porque estamos acá nomás, ¿no? De Granada. Y ahí, digamos que no hay playa, no hay chiringo. Pero sin embargo estaba repleto eso de turistas, de movimiento, de gente, también que fue justo la Semana Blanca, pero tiene un movimiento muy, muy especial, muy importante. Y creo, me parece que yo soy muy de Estepona, muy esteponero. Pero no podemos tener los mismos precios que tenemos en Marbella, porque Marbella tiene un hospital, sí, tiene un centro comercial. Y no sé, me parece que uno de los problemas que tenemos acá en Estepona son el tema de los alquileres. Lamentablemente veíamos, ¿no?, en calle Terraza, cada vez más comercios cerrados. Y sin embargo me fui acá nomás, porque Granada está 2 horas y tenía un movimiento de gente realmente impresionante. Pero claro, los precios son otros, tanto en la hostelería como en los alquileres. Y de hecho también, no yendo a Granada, yendo mucho más cerca, acá en Alcalá de los Gazules, también los precios son otros. No puede ser que difiera tanto la economía de un lugar a otro a media hora nada más. Es verdad que estamos en la Costa del Sol, pero no sé, quizás tendríamos que ofrecer otro tipo de cosas y a otros precios. Pues no puede ser que tengamos los mismos precios que Puerto Banús o que Marbella, pero se den otras posibilidades. Quizás con los precios un poquito más bajos no tendría que asfixiar tanto ni al comerciante ni al turista. Están muy elevados los precios acá en Estepona. Así como... Una impresión nada más, una mera impresión. Así como en Argentina en algún momento necesitamos de un juez español o de la justicia española para poder llevar adelante y llevar que no prescriban delitos de lesa humanidad o de delitos que en Argentina estaba dificultosa la posibilidad de juzgarlos, que fue por supuesto el juez Baltasar Garzón quien a partir de un hecho que llevó adelante logró que no prescribieran un montón de causas que luego después con los cambios políticos en Argentina se pudieran llegar a juzgar allí. Y este hecho, el juez Baltasar Garzón, convengamos que es el único que en el caso Gürtel fue el único que intentó investigar a fondo y lo defenestraron. Sí. Y también defenestraron a los inspectores de Hacienda que estaban tras las pistas. Echaron a 6. Claro. El gobierno del Partido Popular se cargó a 6 inspectores de Hacienda que estaban tras la pista de la Gürtel. Bueno, en algunas cosas, ¿cierto? En Argentina soplan buenos aires, ¿no? Y entonces se logró de alguna manera poder llevar a juzgar ahora lo que es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, de alguna manera, fue un plan ideado que tenía, si bien una cuestión que era de información de entre los países de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, de tener un poco de control, sobre todo del que la información de aquellos que pensaban un poquito distinto y que lo hacían público fuera mucho más rápida. En realidad no, era una mentira, ¿no? Porque en realidad este Plan Cóndor lo que promovió fue el secuestro, la tortura, sí, la desaparición de personas, la quedarse con los bienes de todos aquellos que pudieron. Realmente lo que se vivió del Plan Cóndor ha sido terriblemente durísimo. Pero lo más interesante del caso, que todo esto estaba ideado por Estados Unidos, ¿no? Sí, estaba financiado por el Departamento de Estado, y que promovía este tipo de acciones era Henry Kissinger. Que no es un invento ni nada que se nos haya ocurrido. Cuando se desclasificaron los documentos del Departamento de Estado, todo esto surgió. Pero no solo lo hacían con Argentina, lo hicieron también con Chile en el 73, con Vietnam, con Honduras, con Guatemala, El Salvador, y todas las regiones que a ellos les interesaban. Lo que hacían era promover estas acciones de inteligencia. De hecho, en Panamá se había establecido una escuela de adiestramiento para la tortura, el secuestro y la desaparición de personas, a la que asistían todos los dictadores de aquella época, Galtieri, entre ellos, por ejemplo. Claro, y en algunos países el tema del Plan Cóndor no se pudo llevar adelante de juzgarlo. No. Este hecho es muy importante, ¿cierto? Porque va a... Sí, porque abarca varios países, claro, varios ahí de países, Sudamérica. Entonces este hecho va a ser un hecho muy, pero muy importante, porque va a poder llevar adelante y lograr de alguna manera que haya responsable de esa... Se calcula más de 106 personas afectadas directamente con desaparición, ¿no? Después están la cantidad de gente que estuvo también perjudicada, pero este hecho sería muy importante. La verdad que estas cosas a mí personalmente me ponen bien. La posibilidad de que en algún momento aquí, en el ahora, la gente pueda ser juzgada. Y por eso de la tecnología, ¿cierto? Que siempre tenemos alguna amiga que nos deja algunas notas en el teléfono, y hoy justamente habla de un hecho que es muy real y de una manera muy, pero muy interesante, de nuestros hermanos uruguayos. De vez en cuando Hernán Casiari llama desde donde esté y nos deja un texto en nuestra casilla de mensajes. Hoy es De Vez en Cuando. Mensaje de voz. Hernán Casiari. Desde la más tierna infancia, desde el principio entendí, supe que soy un uruguayo encerrado en el cuerpo de un argentino. Ya de chico pensaba, vivía, sentía como un uruguayo. Mi mamá se dio cuenta una tarde que me vio tomando mate solo a una edad imposible. En el colegio, cuando todos cantaban el himno, yo cambiaba secretamente algunos versos. Oíd mortales el grito sagrado, Uruguay, Uruguay, Uruguay. En mi adolescencia adoraba las noches limpias de verano, sin nubes, esas noches que permitían que la señal de Canal 12 de Montevideo llegara a casa perfecta al televisor de mi pieza. Me quedaba madrugadas enteras viendo películas infames de trasnoche, solamente para disfrutar de la publicidad charrúa, de ese acento cristalino, casi idéntico al mío, pero más entonado, más cadencioso. Después, mucho después, con la llegada de la literatura, supe que mi obsesión no estaba mal encaminada. Leí una frase de Cortázar a los 15 años. Un argentino que nunca fue a París es una especie de uruguayo. Y yo me juré, como solamente juro un imbécil en la edad del pavo, que jamás pisaría Francia. En esos tiempos mercedinos de provincia de Buenos Aires, conocer a un uruguayo verdadero me ponía la piel de gallina. Una vez vino a Mercedes una banda que tenía un baterista uruguayo. Yo le preguntaba cosas de una manera enloquecida, como si Carl Sagan se hubiera encontrado con un marciano. Le preguntaba a mi uruguayo si hacía frío o calor en su país, si había montañas, si la cebolla hacía llorar. El baterista me miraba raro. Es igual que acá, botija, me decía. Y yo pensaba, qué grande, además de geniales, son humildes. A lo largo de mi vida no conocí nunca a un uruguayo malo o a un uruguayo cancherito o pretencioso. Todos los uruguayos que pasaron por mi vida fueron como ángeles, como hermanos reencontrados. Incluso los muertos, a los que nunca toqué, Quiroga, Felisberto, Onetti. A veces cuando un uruguayo me quiere hacer enojar diciéndome que Gardel no es argentino, que en realidad nació del otro lado del Plata, yo para mis adentros pienso, a mí me pasa lo mismo. La milonga de Borges me pone la piel de gallina, hombro a hombro, pecho a pecho, cuántas veces combatimos, cuántas veces nos corrieron, cuántas veces los corrimos. Milonga, para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Habla de eso mismo Borges, de ese extraño sentimiento en donde no importan las diferencias sino las similitudes. Somos un mismo pueblo que no comparte nombre, pero da lo mismo. Yo me siento partido al medio, pero muchas veces más de aquel lado que de este, porque recordamos el placer de haber leído a Felisberto, porque no podemos olvidar haber pescado en esos ríos, haber caminado de noche por Montevideo, porque en el fondo sabemos que ellos son como nosotros, pero sin los defectos, porque aunque sean más chicos, son nuestros hermanos mayores, porque saben mirar a los ojos y tienen esa luz de pueblo silencioso en la mirada. Estamos hechos del mismo barro. Esa es la diferencia entre ser hermanos de sangre o ser solamente un país limítrofe. Yo ya tengo un país limítrofe, a la derecha, y es suficiente. Pero a la izquierda, del lado del corazón, y por suerte, tengo a unos hermanos del alma. Tan cerca, pero tan cerca, que a veces pienso que soy un uruguayo que nació por un error del viento a 340 kilómetros de mi cuna. End of messages. Nos pasa un poco eso. Se dice que un uruguayo es como un argentino, pero sin defectos. Pero eso tiene que ver también con que, claro, Uruguay quedó como ese pueblo humilde del interior sin la resaca de la oligarquía porteña. Y eso realmente lo favoreció, claro. Son mucho más humildes. Y no padecieron tanto como nosotros. Terriblemente. Pero es increíble, ¿no? Es decir, uno... uno tiene a muchos amigos uruguayos, aquí también tengo oportunidad de conocer amigos uruguayos, pero es cierto que el ser uruguayo es un ser querible. Sí, siempre es un ser entrañable para todos los que estamos del otro lado del Río de la Plata, por un montón de cuestiones que nos emparentan y que siempre admiramos, y además en realidad... navegando un poquito por la historia entendemos que eso de que haya dos países es un invento inglés, porque en realidad Uruguay y Argentina eran exactamente el mismo país. Hay un tema que por ahí habla un poco de ese objetivo que tiene la gauchada de siempre demostrar, cierto, algunos que se van, otros que vuelven, y esa cuestión de hace muchos, muchos años se da entre España y Argentina. Pero hay alguien que se fue, le costó volver, no quiso más volver una vez que se instaló en Buenos Aires, y fue una persona que ahora se cumplieron unos 20 años de la muerte. Alguien que en algún momento decía, por ti contaría la arena del mar. Te lo juro yo, es que en algún momento fue cantaba quien estamos hablando, es de Miguel de Molina, ¿cierto? Que en algún momento se fue de aquí de España. Nosotros mucho lo llegamos a conocer, la gente de mi edad, porque hay, nosotros por ahí no teníamos ese contacto con este tipo de música. Lo conocíamos no hace muchos años, a través de Las Cosas del Querer. Claro, que fue un suceso en la Argentina, las dos películas que se hicieron allá. Sí. Eso fue, esa película marcó muchísimo, y entonces de alguna manera nosotros nos interiorizamos de la vida de Miguel de Molina, que después fuimos enterando, ¿cierto?, de que Miguel de Molina vivió en Buenos Aires, vivió muchísimos años en Buenos Aires, de hecho que ya cuando podía haber vuelto a vivir a aquí, porque como todos sabemos fue un poco perseguido por cuestiones de vida, ¿no? Entonces él de alguna manera se instaló en Buenos Aires y ahí encontró la posibilidad de llevar adelante todo el tema de su beta artística en todo sentido, ¿no? Y la verdad que nos pareció interesante eso de mostrar esas cuestiones de ir y vuelta, porque nos pasa todo, ¿cierto? Buscando, ¿cierto?, siempre una vida más digna o algo que a uno lo satisfaga. Y entonces ese hecho de Miguel de Molina es una buena cuestión. Una lástima que no esté con nosotros Juan Carlos Millán, porque él de estos le gusta mucho, sabe mucho de este tema, y entonces el, para que todos ustedes recuerden esa canción, la vamos a estar escuchando. Que te llevo dentro de mi corazón, y por la salucidad de la madre mía, que te lo juro yo, que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me saca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar. Me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo. Y yo no me di cuenta de que te tenía, y hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, y quiebra mi cintura y hasta pégame, y échame en los ojos un puñado de arena, y mátame de pena. Pero quieres, mira que te llevo dentro de mi corazón, y por la salucita de la madre mía, que te lo juro yo, que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me saca y si digo mentira se quede sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar. Y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo. Que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me saca y si digo mentiras se queden sin luz. Escuchábamos entonces a Miguel de Molina en esta canción, Te lo juro yo, que bueno, que ahí habla, cierto, de eso de por ti contaría la arena del mar, y que justamente es lo que me recordaba recién Esteban, de la película esa, Las Cosas del Querer. Sí, que era con Ángela Molina, Manuel Banderas, de esto ya hace 20 años. También Darío Grandinetti. Claro, pero aparte... Y transcurría en España, además. Y la versión era distinta, ¿cierto? Sí, totalmente, sí, sí. Se escuchaba distinta, ¿no? Esto, nada, convengamos que en su época tiene que haber sido muy interesante. Seguramente, pero la referencia era justamente la vida de Miguel de Molina. Claro, es el tema. Así que, bueno... con respecto a este tema de lo que estamos hablando, de gente que se va, gente que retorna, tenemos a un amigo que se ha ido, bueno, por primera vez volvió después de todo un tiempo muy, muy largo que estuvo aquí en España. Llegamos a conocer a él a través de la música, que él es el zurdo Matías, y bueno, él está en Argentina y nos hizo llegar sus recuerdos. Por supuesto que no está viviendo definitivamente allá, sino que se ha ido de vacaciones para volver ahora en... Ni lo salude, ya se volvió, el zurdo vuelve. Claro, estos son que vuelven. Pero nos hace llegar una canción que me parece interesante que la escuchemos todo, porque la verdad que está muy linda. Una canción de Cacho Castaña muy conocida. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de España y me alegra que todo esté bien. Aquí la cosa sigue igual. No estás transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. No te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan, se muere de pena por tanta mentira, de tantas promesas por nadie cumplida. Si viera sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho que te esté yendo bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda que está la Argentina, tiene la mirada de la primera novia que nunca se olvida. Y así como llega las cosas a su término, también llega la gauchada a su término, y una lástima, pero es así. Así que le mandamos desde aquí un gran abrazo a todos. Hay cantidad de gente que nos está escuchando, que nos manda mensaje. Adolfo, te mandamos un abrazo enorme desde aquí, ahí con ese frío que están viviendo allí en Alemania. A Belén también. Quiero mandarle un gran abrazo a Belén y a Pablo y a Emma. Y a Emma, un abrazo enorme desde aquí, y nos encanta que nos estén escuchando. Chao, hasta luego.